Por eso es que queríamos comunicarnos con la vocera, Débora Vega, que bueno, es vocera de la Machi, Betiana Colbán, y de las Lamuen, empresas políticas mapuches. Así que bueno, le damos la bienvenida. Mari Mari Lamuen, Karina y Camila, te saludamos aquí. Mari Mari, ¿cómo están? Bien, ahí esperando novedades de por allá, Lamuen. Bueno, sí, por acá, bueno, aún sin muchas novedades con respecto a lo que es la mesa de diálogo. La última vez contábamos esto de los preacuerdos que hubo, que tenían que continuar y resolverse esta semana. En realidad hoy iba a ser esta fecha que había puesto el Estado, pero bueno, ahora cambiaron otra vez la fecha. Una vez más, ¿no? La mueven una vez más. Como siempre, nunca cumple con su palabra. Sí, tal cual. Y bueno, teniendo en cuenta lo que estuvo pasando, ¿no? En las últimas semanas, que se estuvo deteriorando la salud de la Machi, hubo que internarla de urgencia y hasta, bueno, tuvo una intervención quirúrgica. Bueno, preocupada, la verdad, acá. Bien, entonces, bueno, luego de suspendida la mesa, sabemos también que en el día de ayer tuvieron visitas, Lamuen. Sí, el día de ayer, luego de la suspensión del juicio, digamos, por 90 días, de acuerdo, bueno, que se le estaba dando continuidad a la mesa, se suspende el juicio por 90 días, y nos llega también la notificación de que iba a venir el juez o alguien competente acá a la Ruca Mapuche, ¿no? Donde las Lamuenas en la prisión domiciliaria. Bueno, esto era ayer a las 10 de la mañana, ayer llegó el juez, de hecho vino, no vino alguien competente, sino que vino el mismísimo Hugo Greca, que es el juez de lo que se conoce como la causa madre, o sea, la causa de, del 2017 cuando asesinan a Rafael Nahuel y detienen a alguna de las Lamuen, ¿no? Bueno, vino con el secretario, con Alejandro Iwanov, y bueno, al final no entendimos bien cuál fue el objetivo, ¿no?, de esta visita, entre comillas, porque no vino a traer ninguna propuesta. A las preguntas de, bueno, ¿qué viene a hacer? Era, bueno, quiero ver en qué condiciones están, pero cuando se le decía las necesidades que había, él decía que no era político, o sea, como que él no lo podía resolver. Se le preguntó varias veces, las Lamuen le preguntaron varias veces, también por qué estaban detenidas con una causa que es escarcelable, y su respuesta en un momento, primero era el silencio y después fue que arbitrariamente él lo disponía así. Así que en definitiva fue un hostigamiento nomás, ¿no? Porque viene acá y encima viene con escoltado, ¿no?, por policía de la seguridad aeroportuaria, también vino con policía de civil o patobicas, no sabemos. O sea que varias personas fueron. Sí, claramente no vinieron ellos dos, sino que además vinieron escoltados. Estos patobicas o personal de seguridad civil estaban ahí en la puerta, en la tranquera, digamos, adentro de la del lado de adentro. Y bueno, y con todo lo que eso implica para los chicos, ¿no? Que para todas las infancias que están acá también presas, ver a la policía, ver un patrullero, ¿no? Puede ser un nuevo intento de desalojo, puede ser que se quieran llevar de nuevo a sus mamás. Y bueno, entre todo eso, conteniendo todo eso, entraron a la Ruca, el secretario, a hablar con las Lamuen. Estábamos siendo igual, ellas igual estaban siendo acompañadas por Pulamien, que vienen de aquí de Bariloche, que vienen acompañando, y medios de comunicación también que se acercaron. Y bueno, que vienen acompañando siempre solidariamente, y bueno, también estaba en Río Negro, ¿no?, que no es que acompaña, pero también estaba ese medio, digamos, de comunicación. Que fue ahí también una tensión, ¿no?, porque los medios comunitarios Entraron, pidieron permiso, se quedaron afuera, después los invitamos a pasar a la ruta y la gente del diario Río Negro entró nomás, o sea, no pidió ni permiso, ni dijeron de qué medio era, hasta que después preguntamos y ahí nos dijeron recién de qué medio eran, ¿no? Y bueno, en definitiva, con respecto a la visita, eso, no entendemos bien cuál fue el motivo, más que, en definitiva, un hostigamiento, ¿no? Sí. Bien, entonces ahora se espera la próxima mesa de diálogo, que todavía no tiene fecha. Les dijeron si podría ser esta semana o la otra. En realidad nos dijeron que iba a ser esta semana y todavía no nos dijeron la fecha. O sea, para que sea esta semana, teniendo en cuenta, ¿no?, que es acá en Bariloche y que hay gente que tiene que viajar de Buenos Aires para acá, porque todos los representantes del Estado, digamos, son de Buenos Aires. No sabemos si va a ser esta semana, o sea, otra vez faltando a su palabra. Y bueno, nosotros ya les dijimos, ¿no?, con las personas que estamos hablando de la mesa, tanto yo, digamos, como Fulambien de la comitiva, ya les dijimos, ¿no?, que acá hay una situación grave que venimos anunciando hace un montón, de distintas formas. La Machi, al estar separada del Rehue, desmejora su salud, ¿no?, al punto de que puede llegar a la muerte. Y eso fue lo que pasó en definitiva la semana pasada. Lo mismo que con la salud de los chicos, ¿no?, que son de acá de la comunidad, que están acá, digamos, también. Entonces, eso es algo que lo venimos advirtiendo y que ya fue un hecho. Entonces no sabemos qué están esperando. Por eso no veníamos diciendo también en otros medios que hacemos responsable en este momento al Estado de lo que pueda suceder, ¿no?, si ellos no ponen de su voluntad para terminar de resolver esto. Bien, bueno, a esperar entonces, que tampoco han sido demasiado resolutivas las mesas que han surgido. La mesa anterior, lo que pasó fue que se llegaron a preacuerdo, pero no hubo nada concreto, digamos, ¿no? Así que, bueno, entendemos que esta mesa sí ya tenía que definirlo, digamos. El tema es que, bueno, están dilatando otra vez la fecha. Y bueno, las consecuencias no por suerte igual se está recuperando y está bien en esa recuperación. Los chicos también igual se enfermaron, también recuperándose. Y bueno, y así, ¿no? Así que, por ahora, sin ninguna otra novedad. Feleila, te agradecemos un montón la comunicación y, bueno, vamos a estar atentos, atentas a todo lo que vaya sucediendo por allá. Mandamos un abrazo a la Machi y a las Lamuén y a los Pupi Chiqueche también, que por allí están, y todo el Nehuén, Lamuén. Bueno, ñaña Mañuna, ahí por siempre acompañar y predisponerse, ¿no?, para la discusión, que es muy importante. Recordar, por último, antes de despedirme, que ahora el 4 se cumplen 5 meses ya de esta injusta detención, de que las Lamuén estén presas por ser mapuche, de que haya gente perseguida por ser mapuche también. Así que bueno, eso, recordar que ahora este 4 de marzo se cumplen 5 meses. Bien, mandamos un abrazo. Peu Cayal, Lamuén. Bueno, Peu Cayal, ñaña Mañón. Maño. Débora Vega, charlando con nosotras.